Bienvenidos a un nuevo audio de Barón Moto. Manchi, amigo, ¿estás por ahí? Aquí estoy, Miguel. Un día más, encantado de charlar ¿Qué contigo. pasa? Hoy creo que va a ser un mano a mano, tú y yo solos. Y bueno, pues vamos a hablar de lo que nos gusta y nos apasiona, que son las motos, ¿no? Sí, hoy Salva está ahí ocupado ahí con la rosca. Lo que pasa, ya lo sabe todo el mundo, lo que pasa con el trabajo, que hay veces que tiempo de mucho y otros tiempos de absolutamente nada y esta vez le toca el esfuerzo y no poder estar con nosotros. Bueno, antes que nada, el otro día me enviaste unas fotos para que me muriera de envidia. Oye, qué bien os lo pasáis con los Sidecar, que hagáis Sí. barro, que es una maravilla, macho. Bueno, este sábado barro poco, pero hicimos unas carreteras y algún trozo un poquito así de pista también, pero suave, por la Sierra de Guara, en la provincia de Huesca, que está aquí cerca, y la verdad es que muy bien, muy, muy disfrutón, a pesar de que nos pilló algunas de las tormentas que he recorrido en toda la península el sábado, pues encantados. Vimos un puerto que antes era muy conocido, el del Serrablo en Huesca, entre gravilla, agua. Y yo pensaba, madre mía, si fuese con dos ruedas aquí, qué mal lo estaría pasando, porque el piso estaba fatal, pero con las tres ruedas, con el Sidecar, íbamos volando por el puerto. Muy bien, muy bien. Disfrutamos mucho del Sidecar, lo cual no quita para que Sí. cuando coja la moto también no disfrute mucho, ¿eh? Porque yo soy de dos ruedas también. Pero el Sidecar nos da un puntito más de confort y de disfrute y cuando podemos, pues salimos siempre con el Sidecar. Nos gusta mucho. Sí, no, no, ya, a ver, es que es lo suyo. Si encima tú tenéis la suerte de tener de los dos, pues nada, maravilloso. Bueno, el otro día, cuando estuvimos hablando los tres, te dejaste algunas cosas en el tintero que dijimos de hablar en un siguiente audio, sobre una BMW y Sí, tal. sí. A ver, refréscame la memoria. Sí, estuve leyendo una noticia, en este caso leí en la página web de Cycleworld que hablaban, comentaban de, ya a fecha de febrero, o sea que ya estará más avanzado el proyecto, de una BMW sucesora de la C1, que en este caso va a ser eléctrica y tendrá pues techo igual que tenía la C1 y una estructura de seguridad o un arco de seguridad para proteger al piloto, y yo supongo que la homologarán igual que la C1, pues para poderse conducir sin casco, con cinturón de seguridad. Un vehículo de clara orientación urbana para la gente que quiere una solución de movilidad urbana, en este caso eléctrica, y bueno, pues pensada para, más que para grandes viajes o otro tipo de motociclismo, pues para estar alrededor de las ciudades. A ver cómo lo ves tú. Sí, hombre, a ver, yo, mira, curiosamente el otro día me puse el semáforo y paró al lado uno de estos C1s originales, aquellos con el motor Aprilia, aquello que hizo el acuerdo de colaboración que tuvieron entre Aprilia y ellos. Y a ver, resulta un poco llamativo, o sea, resulta bastante llamativo todavía hoy, ya ves tú, 20 años después, el verlos, en ver la estructura que tiene exterior para que los hombros no toquen en el suelo en caso de caída, ver los asientos así tipo semi-baquet y los cinturones de varios puntos así en plan rally de coches para evitar que, pues eso, evitar que el piloto pueda tocar en el asiento. Y yo siempre he pensado que tiene que ser el coger y decir, ostras, me voy a caer, suelto el manillar, me pego las manos al pecho, pego las rodillas y me dejo arrastrar hasta que la cosa se pare. No sé, tiene que ser una sensación bastante particular caerse con un aparato de esos. Sí, tiene, bueno, Y ya ves. particular o de miedito, porque en moto yo creo que todos los que llevamos muchos años en moto sabes un poco cómo reaccionar, aunque luego no puedas hacerlo o no te salga bien en caso de caída. Pero claro, lo que dices tú, con este aparato no sabes si intentar salir por arriba y agarrarte al marco por el otro lado, o, en fin. Pero vamos, yo creo que BMW implementará más soluciones de seguridad tipo airbag o alguna otra cosa para dar más seguridad a los conductores en este caso. O sea que ahí yo supongo que estará súper garantizado Joder, y... hombre. Sí, dime, dime. No, no, dime tú. pues que conociendo el equipo de ingenieros que tiene BMW, que en plantilla, que tiene bastantes, pues yo creo que todo el tema este de la seguridad estará garantizado. Lo que no sabemos es un poco el tema de autonomía, que es lo que nos suele preocupar siempre en estos casos, ¿no? El tema de la autonomía eléctrica, sí, pues es el problema de estos vehículos, el que tienes que confiar en que la autonomía va a ser suficiente. Hombre, tratándose de un scooter que yo ya lo veo en el caso del que estamos hablando de media distancia, o sea, de la gente que vive fuera de las grandes ciudades, vive en pueblos, bueno, urbanizaciones cercanas y que tienen que hacer a lo mejor 40, 50, 60 kilómetros para desplazarse todos los días, puede ser una buena solución. No sé, lo que tú dices, BMW, desde luego conocimientos tienen de cómo tienen que hacer las cosas y a ver, puede salir un aparato muy serio, a ver qué es lo que van desarrollando y a ver qué noticias nos van dando. Yo sí que he visto unas fotos de un prototipo que sacaron así, de un scooter también eléctrico, muy manga. A ver, me recuerda en parte así pintado en blanco y no en rojo la moto que llevaba el protagonista del cómic Akira, un manga japonés de hace muchos años. Alguno he visto de socio, pero hace mucho lo que sí, dices. Sí, hombre, a ver, es muy clásico el diseño de la moto de Akira. Es todo un de esto. Y sí que están presentando un prototipo por ahí. Mira, como la gente acelera en mi calle. Y nada, a ver, no sé. Ya digo que hasta que el tema de lo eléctrico se implemente más, cuestión de capacidad de cargas, pues por ahora, por desgracia, van a seguir estando en el ámbito del scooter o de la moto ciudadana. A ver si tenemos suerte, capacidades, sobre todo de velocidad de carga. Entonces, aumentan y podemos tener motocicletas, disfrutar de saliendo a carretera, ¿no? Ya veremos, a ver. Sí, a ver, vamos a ver cómo evoluciona todo esto, porque estamos en un periodo ahora de transición y está todo, hay mucha incertidumbre. No sabemos cómo estaremos de aquí, ni siquiera 5 años, no sabemos cómo vamos a estar. Pero vamos, esperemos que sea para bien y que nos ofrezcan productos que nos diviertan. Que por cierto, no sé si, creo que sí que te lo, ya lo sabes. Hicieron un prototipo también de Ural Sidecar eléctrico. ¿Sí? Pero tenía una autonomía de 160 kilómetros, que es un poquito lo que hablamos, limitado. Pero no me disgusta la idea, pero claro, tendría que ser para viajar y viajar tranquilamente. La verdad es que con lo disfrutón que es un sidecar, si a eso le añades el silencio, pues por ciertas zonas de estas que hay tan bonitas en todos los países, entre árboles, entre cañones, entre zonas de campo disfrutonas, poderlo hacer en silencio también tiene que ser bonito. Sí. Te decía que yo he tenido algún vehículo eléctrico y he usado y es muy placentero el circular en silencio. Sí, es lo que te iba a comentar. Yo también he llevado caso, porque motos apenas algún par de scooters por aquí por la ciudad. Y la verdad es que sí, o sea, el circular totalmente en silencio, con ese empuje elegante que tiene el motor eléctrico, dentro de lo que cabe no me disgusta, siempre y cuando me vaya a permitir hacer más de 200 kilómetros. Porque si no, es que, jolín, es que si me tengo aquí en mi carretera de curva favorita, vamos, cuando llego ahí ya estoy casi en el modo eco. Entonces, me tengo que, ¿sabes? Y volverse tan despacio, pues puede ser incluso un problema, ¿no? Sí. No sé, tiene que evolucionar, tienen que mejorar sobre todo la capacidad y la carga de batería. Yo, artículos ahí siempre que hablan de novedades y a ver cuando sale uno que me diga, hemos hecho una batería de cartón que no pesa nada y que se carga en 5 minutos. Ya veremos, a ver, y si no, como leí en un artículo sobre unas pilas que se están haciendo con residuos de las centrales nucleares, y hacer una pila de calor, como las que llevan los aparatos espaciales, todos los aparatos que están moviéndose por Marte llevan pequeños reactores nucleares, no, llevan, o sea, del calor que emiten, pues llevan un transformador que transforma ese calor en corriente eléctrica. Y se hablan de pilas que pueden darle 400.000 kilómetros a un coche de autonomía sin repostar. Lo que pasa es que yo no veo a los satélites que van por Marte chocándose, y sin embargo, a los vehículos que llevamos por aquí sí que los veo chocándose, y las consecuencias no sé cuáles serían, claro. Tendrían que estudiarlo muy bien la gente que entiende de esto. Aunque también, en principio, si tú lo piensas, cualquier vehículo de explosión que llevas tu tanque de gasolina, y bueno, es raro que después de un choque haya una explosión, la verdad. Puede pasar que haya un derrame y se incendie, pero una explosión tal cual es raro, y realmente llevamos un potencial explosivo ahí, en el caso de las motos, en el depósito muy, muy fuerte. Con lo cual, supongo que si hiciesen alguna especie de pila de estas para aprovechar el tema nuclear, pues sería lo suficientemente seguro. Hombre, no lo sé, pero que ya te digo que, claro, que hablaban de un tamaño mínimo, uh-huh, lo que es una batería en sí, ¿sabes? Y con una autonomía bestial. No sé, a ver, es que me lo imagino en MotoGP, por ejemplo, ¿sabes? De repente sí que poder conseguir una moto eléctrica de MotoGP con una pila de esas, y pudiendo sacar 300 caballos, ¿sabes?, eléctricos sin ningún tipo de problema. No sé, sería bastante curioso. Y ahí por lo menos estaría bastante controlado. No sé, son cosas que avanzan. También se habla de que si era un proyecto de estos para conseguir dinero, no sé cómo estará la cosa. Pero bueno, por ahí podría estar. Pero bueno, vámonos a quemar gasolina, macho. Va, Kawasaki. Habrá tres noticias enlazadas que al final nos llevan a alguna conclusión, ¿no? Kawasaki está trabajando, hay rumores, en una ZX4R tetracilíndrica. O sea, vuelven las tetracilíndricas de baja cilindrada, que desde los años 90 no habían hecho ninguna, por lo menos para el resto del mundo, porque el mercado japonés tiene sus particularidades, y igual alguna se ha mantenido por ahí, lo desconozco, pero en el resto del mundo, motos de 2,5 y de 400 tetracilíndricas, que se vendieron muchas por el resto del mundo en los años 90, no había vuelto a sacar. Entonces Kawa, el rumor es que está trabajando en la ZX4R Tetra. Y por otro lado tenemos un rumor de Aprilia con su RS400. Y por otro lado se sabe que KTM va a hacer las 490, con lo cual todo esto nos lleva a pensar, es un englutinado de cilindradas medias, que el futuro está un poco por llegar en las cilindradas medias. ¿Tú cómo lo ves todo esto? Bueno, primero, ¿qué opinas del tetracilíndrico de Kawa? Y luego el tema de las cilindradas medias. A ver, yo lo del tetracilíndrico, vamos a ver. Aquellas motocicletas maravillosas que salieron en Japón de 400 centímetros cúbicos de cuatro cilindros, aquello fue un poco por la idiosincrasia del país nipón, ¿no? Era curioso que fabricaban las mejores motos de 1.000 centímetros cúbicos de 6 centímetros cúbicos de la historia, y sin embargo los japoneses no podían conducirlas, ¿vale? Porque el carnet de conducir les permitía unas 400 centímetros cúbicos o 250 de dos tiempos, y a partir de ahí el salto para llevar una 750, que ni siquiera te permitían pasar de ahí, unas pruebas bestiales, digamos, que tenías que ser un maestro para poder pasarla, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Claro, los japoneses se centraron en la categoría de lo que se vendía. En aquella época las deportivas en Japón estaban muy de moda, y entonces, pues claro, pues sacaban pequeñas réplicas de lo que vendían en el resto del mundo. Tanto es así que aquellas 400 en algunos casos eran mejores que las... que no voy a decir que de las 1.000, pero que de las 600, sin ninguna duda. O sea, las 400 japonesas llevaban chasis de aluminio, llevaban frenos grandes, aerodinámicas pulidísimas, faros chulos, y sin embargo aquí, bueno, a ver, tú simplemente hay que buscar una FZR 400 RR de aquella época y la FZR 600 que se vendía aquí con chasis de hierro. Entonces, a ver, aquellas motos se vendían, y entonces salieron muchas. De hecho, antes, como Kawasaki, fue cuando sacaron las Zephyr, Suzuki Las Bandit, Honda Las CB, sin carenado, pues también eran auténticos pepinos. ¿Que Kawasaki vaya a resucitar una 400? A ver, a mí dentro de lo que cabe, con el motor 900, el Z900 original del 70 y tantos, cuando los copiaron para las Zephyr, ¿sabes? Y copiaron y sacaron exactamente el mismo motor. O sea, que Kawasaki tenga un motor que sigue, que tiene 15 años de diseño o 20 años de diseño, pero que se puede pulir y que poniéndole inyección electrónica y encendidos modernos y tal, y que se pueda sacar un rendimiento correcto para normativas medioambientales hoy en día, a mí no me extrañaría absolutamente nada. Un motor que, a ver, que dé 55 o 60 caballos, que perfectamente se puede capar a 48 para los motoristas a 2, y oye, y tener ahí un motor totalmente distinto a lo que tiene todo el mundo, a esos 400, 500 centímetros cúbicos bicilíndricos que están dando esa potencia, o un poquito más. Lo que tú comentas del rumor o sea, lo de KTM, que va a sacar un bicilíndrico de 500 centímetros cúbicos, que ya se lleva. El único problema está en que parece ser que se paró la fabricación. Eso se iba a poner, acuerdo que tienen con CF Moto, y estaban fabricando o sea, estaban construyendo una fábrica solamente para esos Sí, motores y esas motos. Y eso pero está paralizado, que dicen que este año van a empezar a hacerlo y que para el yo año que viene posiblemente ya empezarán a salir las primeras sí, 500. no, yo lo que he leído en concreto es que el acuerdo era con Bajaj. Lo que pasa es que ya no sé si formará parte del conglomerado CF Moto también. Bajaj India, que es la que va a fabricar las KTM. Entonces, Vale. que se estaba empezando a construir la fábrica ahora. Y que Vale. pensaban que estaría finalizada la fábrica para el 2023. O sea, es de esperar que hasta el 2023 no aparezcan las primeras bicilíndricas como pronto. Y supongo que primero aparecerán las Duque y luego ya los demás modelos, incluyendo pues las Adventure o las más deportivas y tal, porque tradicionalmente KTM primero saca lo que es la Duque y luego ya si una versión más de carretera con carenado y la trail, etcétera. Con lo cual, por ejemplo, lo que nos gusta a nosotros que es el trail, igual la versión trail hasta el 2025 no la tienes disponible, 2024 finales, quién sabe. O sea que la cosa no es tan inmediata como dicen, pero sí que por lo visto están en ello. Sí, a ver, ten en cuenta que las medias es lo que se vende, lo que se puede vender en muchos países, digamos que emergentes, si entendemos por capacidad de tener un motor de gran cilindrada. La India es una bestia en cuestión de gente, lo mismo que podemos hablar, por ejemplo, en Sudamérica. Pero ahí, por el tema de la capacidad adquisitiva y esto, todo lo que llevan son motores de pequeñas cilindradas. Entonces, el tener una gama media de cilindradas medias puede abrir mucho a esos mercados a que ya se vayan introduciendo en cilindradas más grandes. Entonces, a ver, no es de extrañar que los fabricantes, sobre todo lo que son indios, se estén tirando a ese tipo de gama media de unos 60 caballos, 70 caballos, 80 caballos. Ahora, por ejemplo, sí que esta vez el CF Moto, que sí que tenías tu razón con lo de KTM, que es baja, sí que CF Moto en China ha sacado un evolutor 600 de la Kawasaki Versys, han sacado una versión de casi 700 centímetros cúbicos, que lo han montado en una moto que puse la semana pasada, y han presentado una CLF 700 y el motor muy interesante. O sea, el motor, ya te digo, un 700 centímetros cúbicos, 75 caballos, a la misma altura en cuestión de prestaciones declaradas de lo que puede ser el motor de las MT-07, Tracer 7. ¿Sabes? Ahí sí, ahí desde luego se está tirando a eso. Ahora, por ejemplo, estoy preparando un artículo sobre la Moto Morini Escape 605 que presentaron en los salones del 2000. Parece ser que ya está entrando en producción y para el mercado chino, curiosamente, saldrá este verano. ¿Vale? Y bueno, el motor, ya digo, el CF moto antiguo, clonado del Kawasaki, 650 centímetros cúbicos, 61 caballos, y una trail que, bueno, que va a estar entre, va a ser, yo la defino como una Versys con llantas de V-Strom, de 650. Sí, sí. Y a ver, una trail muy asfáltica, pero que, bueno, que por lo menos te permitirá alguna alegría por montaña, que desde luego una Versys no. Y bueno, pues sí, desde luego la cilindrada media se ha visto con los clones chinos de los motores de 500. La MacBoard, por ejemplo, tengo entendido, te he leído a ti que bueno, que para poder vender. Sí, la MacBoard estuve esta semana en el concesionario de aquí de mi ciudad de Zaragoza. Y hace meses que no tiene ninguna para vender, las tiene todas vendidas. Y hay un desabastecimiento tan grande que prevén que hasta septiembre aproximadamente, porque se está retrasando la cosa. Primero decían que en junio, luego que en julio, pues bueno, que hasta septiembre no van a tener más motos disponibles para vender, ¿no? Casi que está muriendo de éxito la industria china actualmente. Hay un boom con todo lo chino y bueno, pues que no tienen para vender. Lo que pasa es que ahí realmente hay otras causas más profundas a nivel económico, porque yo estuve hablando con la persona de este concesionario, se llama Juan, y me comentó, pues bueno, que porque digo, pero bueno, ¿cuál es el problema de todo esto que es China, que ahora no quieren vender? Y por lo visto debe haber un problema de fondo bastante más grave que sea la carencia de materiales o la producción escasa, etcétera. Por lo visto, lo que me comentó a mí, tal y como me lo dijo después de hablar con gente que entiende del tema y tal, me parece que tiene cierta lógica, y es que China ha producido y ha vendido tanto que ahora todos los contenedores que hay en el mundo están repartidos por el mundo excepto en China. Entonces, los transportistas no quieren devolver contenedores vacíos a China, y se genera un problema tan grande que el precio del flete del contenedor de 30 pies, el estándar, se ha más de triplicado. Si antes eran alrededor de 3.000 euros, pues ahora está alrededor de 10.000 euros el precio del contenedor, con lo cual también es de prever que todo lo que venga de China ya se está encareciendo, pero se va a encarecer aún más. Entonces, a ver cómo solucionan este problema logístico tan grave a nivel mundial, que está afectando a todo el abastecimiento de todas las industrias, y también en este caso de la motociclística, puesto que no, MacBoard, que es una marca española que se ha fundado creando unos estándares de calidad un poco más elevados en un producto chino, pero claro, depende totalmente de la fábrica china, hasta tal punto pues que está, no está vendiendo unas motos que han tenido mucho éxito por este problema. La cosa es grave, ¿no? En principio, o sea, no sé qué solución pueden dar. Tú, a ver, ¿qué opinas de todo esto? Solución ahí sí que veo difícil, claro. Esto es como los autobuses o como cualquier otro medio de transporte. A ti lo que te interesa es a la ida ir cargado y a la vuelta ir cargado. Entonces, a un barco, desde luego, no le sale rentable volverse con contenedores. Creo que le van a pagar mucho menos por ese desplazamiento. Entonces, a ver, puede ser un problema grave, que a lo mejor China muera de éxito, ¿no? Lo que tú comentabas. No lo sé. Yo, en tal caso, a ver, China está empezando a espabilarse mucho. Yo estoy viendo algunas cosas. Están empezando motores en condiciones. Están empezando a ver que realmente todo lo que son motores directamente de motores japoneses, ¿vale? Como puede ser, por ejemplo, el Versys 650, como puede ser el de las Honda CB 500, como puede ser el de la Yamaha 400 bicilíndrico. Todos esos motores los están copiando descaradamente. No sé si, o sea, tiene que haber un algo en el que pueden hacerlo, una fecha de o algo, y entonces están disponiendo de ese tipo de motores más grandes. Pues mira, por ejemplo, se están haciendo con el estamos viendo que Vogue va a traer el 650 monocilíndrico que vimos en las BMWs FG, o sea, las nuevas F650GS. Ese motor lo están fabricando y de hecho viene una Vogue con ese motor ya, que ya hice un artículo. Y esa moto viene en breve. Motores más grandes, por ejemplo, de CF Moto con KTM para también fabricar el motor de 800 con lo del 500. CF Moto le compró los derechos, vamos a decirlo así, del motor 790 de KTM. Sí, y de sí, hecho, sí. Bueno, ya hay fotos de... Ya han presentado una trail muy asfáltica que van a sacar con ese motor. Benelli, por ejemplo, está en este último salones asiáticos que estamos viendo, están volviendo a resucitar los motores de tres cilindros, cuatro cúbicos, que se vieron en las últimas Benelli, Tornado y todo esto, los están resucitando. Están resucitando un motor de cuatro cilindros en línea, 600 centímetros cúbicos, que tienen clonado también de los motores Honda. A ver, por ahora todo lo que tienen está así, ¿vale? Se vio, por ejemplo, como una marca como que medio clonó también el motor de las Morini, que parece ser que querían llegar a un acuerdo. Las marcas están comprando MU Agusta para poder disponer de los motores grandes de 800 y 1000 centímetros cúbicos. A ver, por ahora no tienen a lo mejor los motores necesarios, pero volvemos otra vez a lo mismo. Una moto de 500, como por ejemplo con la MacBook se ha demostrado, o con las Benelli TRK, que son motos una gran cantidad de motoristas. Y de un punto un poco más medio, que tengan unas 70-75 caballos, pueden llegar a venderse mucho. Entonces, a ver, hay que ir con mucho cuidado con China, porque todo lo que están haciendo de comprar marcas como Benelli, como Motomorini, como Fantin, como SV, bueno, Fantin miento, como SVM, todo eso, como BSA, por ejemplo, que también en la India también han resucitado la marca Java y van a resucitar la marca BSA. Entonces, todo esto hace que se les abran muchas veces las puertas a unos productos que a lo mejor no están del todo con el mismo estándar que tú lees y dices, ostras, es una marca europea de toda la vida. No, lo que me estás vendiendo no es nada europeo, es un producto chino al que se le ha puesto esa pegatina. Entonces, no sé, yo les sigo teniendo bastante respeto a los productos asiáticos. Sí, a ver, es que realmente esto, yo creo que hasta que no vayan pasando los años, no vamos a vamos a decirlo claro, no vamos a saber si son fiables o no son fiables las chinas. En cilindradas bajas y hasta ahora se ha demostrado que no eran fiables, mayormente. Pero ahora lo que dices, están apareciendo nuevas industrias con motores o bien bajo licencia o copiados, porque sé que la propiedad intelectual no está muy fijada en China. Y bueno, a ver hasta qué punto los estándares de calidad de estos motores ya de medias cilindradas superan, digamos, los que había hasta ahora y funcionan. Porque claro, para hacer una 125 con motor refrigerado por aire de 12 caballos, lo puede hacer casi cualquiera y, bueno, aunque tenga fallas, pues no es una falla catastrófica, pero hacer un motor de 700, 800 mal hecho significa que a los 200 kilómetros va a fallar, vamos, sí o sí. Entonces tienen que tener ya unos estándares de calidad. ¿Y qué tal? Sí. No, sigue. Pues que decía simplemente eso, que yo supongo que los estándares de calidad tienen que ser más elevados para poder ofrecer estos productos. Lo que a mí me tira un poco más para atrás es todo el tema de recambios, ¿sabes? Que estamos muy bien acostumbrados con ciertas marcas japonesas, bueno, con ciertas no, con todas las japonesas, a disponer de recambios, no así con las italianas. El que tenga italiana ya sabrá que hay que sufrir un poco más con el tema de recambios, pero bueno, japoneses o marcas como KTM o BMW, pues te ofrecen los recambios muy... muy rápidamente y a lo largo de muchísimo tiempo. A ver qué va a pasar ahora con todo esto de China, claro, porque te puedes comprar una moto que vaya muy bien, qué tal, pero si a los 6 años ya no tiene recambios, pues puede ser un problema para la gente que no cambie de moto frecuentemente. A ver, ¿tú cómo lo ves? Sí, no, o cuando quieras desprenderte de ella, por ejemplo, que llegues y que directamente no te la compren porque saben que es una moto que no tiene recambio. A ver, si ocurre, por ejemplo, en modelos como las BMW K1 o con las Yamaha FZR 600 que hemos comentado antes, que llevaban unas llantas que hoy en día tienen, sobre todo la trasera, tienen medidas raras, o RR primeras, que ya va siendo bastante complicado encontrar neumáticos para sus llantas delanteras de 16 pulgadas, lo mismo que la Ducati Passo, por ejemplo, las originales 750 y 906, pues todo eso, el que lo ha vivido, desde luego no lo quiere volver a vivir, mucho menos en un producto asiático que sabes que, a ver, que hay mucha gente que tú sabes que compran algo pensando en que dentro de 2 años se lo voy a encalomar a otro y ya se lo ventilará. Sí. Pero no lo sé. Bueno, tú, por ejemplo, tienes una Royal Enfield. En cuestión de recambios aquí en España, ¿cómo lo has visto? Sin problema. Yo voy al concesionario, pido un recambio y a los pocos días lo tengo disponible. Luego, la ventaja que tiene Royal Enfield, que es una marca muy asentada ya en el mercado, lleva muchísimos años produciendo y que hace modelos que, digamos, para tener continuidad, ¿no? Los que ha retirado ahora con los antiguos motores de 500 llevaban un montón de años en producción. Los modelos que está creando ahora yo creo que les va a dar bastante continuidad y en ese sentido no creo que haya problemas de recambios, porque además como China, o sea, perdón, como la India es tan grande, pues ya es que incluso los puedes encontrar en muchísimas plataformas de internet tipo Amazon, eBay, incluso en AliExpress, en cualquier plataforma grande de internet puedes encontrar recambios, y como hoy en día con la globalización te lo sirven todo rápidamente, pues incluso aunque vivas en un pequeño pueblecito, yo creo que en poco tiempo puedes tener recambios de Royal Enfield en la puerta de casa. Y en los que tenemos la suerte de tener un concesionario en una ciudad, pues tú llamas al concesionario o le pides y a los pocos días lo tiene. Yo no he detectado ningún problema de recambios con Royal Enfield, la verdad es que sin problema hasta ahora. Creo que la ventaja de Royal Enfield, que yo ahora últimamente, que estoy trabajando un poco así en cuestión de recambios de automóvil y tal, a ver, yo hay una cosa que yo no entiendo de la producción de vehículos en general, ¿vale? Si queremos, pues nos centramos en la motocicleta, y es en la gran dispersión de recambio que hay. O sea, que una motocicleta, por ejemplo, tiene muchísimas piezas, muchas veces demasiadas piezas, y que lo único que hacen es molestar cuando le haces mantenimiento y luego causarte un problema cuando te caes, ¿no? Con los coches, por ejemplo, estoy viendo más o menos lo mismo. O sea, montones de recambios, que los faros hay que... O sea, cada modelo tiene una aleta distinta, con las motos tres cuartos de lo mismo. O sea, sí, hay algunas que durante el tiempo se mantienen bastante con una base bastante sólida. Es algo que, por ejemplo, los japoneses está viendo bastante, que están dándole bastante continuidad a sus modelos, ¿no? Véase Kawasaki o véase, por ejemplo, Suzuki, sobre todo. Dentro de lo que cabe, hay demasiado recambio. O sea, hay demasiadas piezas que no son compatibles con otras, ¿vale? Sin embargo, claro, otra de las gracias que tienen las Royal Enfield, otra más, es que, por ejemplo, claro, ellos piensan muy a la larga, 10 años en el mercado sin apenas cambiar nada que no haya resultado ser un problema. O sea, una pieza que, por ejemplo, tenga un desgaste y cambien, pero que si no, los modelos los estiran muchísimo, intentan alargarlo todo lo posible. Claro, ¿qué ocurre? Eso hace pues que haya muchísimo recambio para ellas. En el caso de las motos japonesas podríamos recordar algunas motos de todoterreno legendarias, como podría ser, por ejemplo, la Saga XR, sobre todo la XR 600, que bueno, haciendo recambio todo lo que quiera. Se fabricaron durante 12 o 14 años. Y entonces eso es una cosa que a mí siempre me ha hecho gracia de Royal Enfield, ¿no? El que muy pocas piezas de recambio y valen para muchos modelos, con lo cual, claro, encontrar una pieza, ¿sabes?, que te haga el apaño, pues siempre, ¿no? Y eso es donde yo veo el grave problema, Porque esas piezas que te las fabrique BMW, por ejemplo, o sea, que las distribuya BMW, vamos a decirlo así, ¿vale? Porque ya sabemos que BMW, como todos, fabrican en muchas partes del mundo, entre ellos China y la India. Pero que tú vayas a un concesionario de BMW y pidas una pieza de esas, sabes que tienes detrás un conglomerado de calidad. El problema puede estar en estas pequeñas marcas que traen motos chinas o estas marcas chinas que se intentan establecer en Europa. Ahí es donde yo veo el problema. De Bow, por ejemplo, se habla de que son un gigante industrial que en España han entrado muy fuerte con, ¿sabes? O sea, con bastante ímpetu, ¿vale? O sea, tirando bastante para adelante. Pero, por ejemplo, estábamos comentando lo de CF Moto. A ver, CF Moto lo trae una empresa que lleva muchísimos años en España trayendo recambios, sobre todo de temas de quads, de temas de aparatos marinos y tal. Pero claro, a ver, MacBoard, por ejemplo, conocía de cuando hacían motillos pequeñas para chiquillos infantiles de montaña y tal. Y claro, ahora que se tiren a una piscina tan grande, tienen que tener muy claro que desde China les van a responder. Porque ahora, por ejemplo, del mismo modo que las motos no llegan, seguro que no llegará recambio. Y ahora MacBoard se puede estar comiendo un sapo que a lo mejor no, o sea, a ver, que claramente no es bueno, que ya vuelve otra vez el San Benito del producto chino. No, hombre, sé. Yo digo que a mí todavía me da mucho piano, o sea, con una Italia fábrica y chapurreando entre español y lo que hemos aprendido viendo a Valentino Rossi, las entrevistas, lo sacas. Y con un alemán, pues también lo sacas. Y con un británico, lo sacas. Y con un sueco, lo sacas. Pero con los chinos, no sé. ¿Sabes? Los indios, sí. O sea, tú fíjate, yo con India, no sé. Siempre los he visto ahí tan calmados, tan pausados, que sé que lo pueden sacar. No sé. Pero bueno, eso es una percepción mía. De todas formas, y ya. Esto hay que, a ver, es que esto va todo en un mercado global que tiene que evolucionar, y a raíz del problema este de que hemos comentado de MacBoard y todo lo chino, yo creo que igual se dan cuenta de que la globalización no es tan bonita como la hemos llevado estos últimos 20 años, ¿no? Igual se generan más problemas que beneficios a largo plazo. Igual hay que volver a pensar en reindustrializar todos los países que han estado perdiendo su industria, volver a reindustrializarse. ¿Qué ocurre? Pues que las industrias tendrán que reinventarse y ser más ecológicas o algo, porque ahora lo que prima es un poco el tema ecológico, pero bueno, cada país tendrá que volver a tener sus industrias de aluminio, de acero, y a partir de ahí desarrollar otras, porque por lo que se está viendo ahora, el panorama de depender totalmente de China para esto, pues no puede resultar en unas consecuencias no esperadas y malas. Y para todas las industrias, incluyendo la motociclística. Entonces, a ver cómo evoluciona todo este tema. A ver si se vuelve a tener una industria motociclística en España. Ojalá, ¿no? Sí, pero a ver. Pero es que eso... Es que eso es bastante complicado de volver a lograr, ¿vale? Porque aquí es lo que estamos hablando. Aquí en Europa tenemos unos estándares que primero tienen que ser unos estándares de calidad elevados, o sea, más elevados que en otros países menos propensos a eso. Luego, unas jornadas laborales que son caras y que son cortas. Una especialización obligatoria que hace que el sueldo sea más alto. Un precio de la luz, del gas, de alto. Luego problemas de que si lo tienes que reciclar todo, de que tienes que ser ecosostenible, de que tienes que ser tal. Entonces, ¿qué ocurre? Eso hace que en Europa resulte absolutamente complicado, por no decir prácticamente imposible. ¿Cuál es el problema? Que entonces las fábricas se tienen que ir a otros países. Esos otros países, el problema está en que están aprendiendo cómo se hacen las cosas, y luego llega un momento que dicen, es que tú ya no me haces falta para nada. Y entonces te quedas con el culo al aire, ¿no? Hablando mal y pronto. ¿Y cuál es el problema grave? Pues que ellos siguen fabricando y aquí no nos podemos librar. Peor todavía, lo que está pasando, pues es lo que ocurre. Ahora, por ejemplo, en España en concreto, tenemos poca industria y poco tal, pero es que el problema está en que ahora, con la crisis que tenemos, tienes que vender. Y tienes que vender y llega un país asiático y compra tu empresa a precio de que tiene tu nombre. ¿Vale? Y siguen produciendo lo mismo, pero encima con tu nombre. O a lo mejor adquieren tus conocimientos. ¿Eh? Porque el caso raro de que Volvo compra Tata, o sea, perdón, Tata compra Volvo, pero les dice, no, no, no, vosotros continuad a vuestro rollo, ¿eh? Que yo os ingreso dinero y yo lo único que quiero es aprender de vuestra tecnología. Pues esos casos son raros. Aquí ya sabes cómo funciona esto. Yo te compro, me llevo y lo fabrico aquí. Y entonces, claro, tenemos un problema de bastante serio. Quiere ver, pero si la industria automovilística norteamericana, por ejemplo, que en los años 70 era la más grande y que hoy por hoy, o sea, y que en una década, ¿sabes? Los japoneses arrasaron con toda la industria sí. Automovilística norteamericana. Solamente hay que ver la ciudad de Detroit, la ciudad fantasma. ¿Vale? Sí, sí. Una ciudad en la que está absolutamente abandonada cuando eso hace 50 años era el sitio donde más pasta se meneaba de todos. Eso lo vemos muy lejos y lo vemos que decimos, no, eso aquí no puede ocurrir. ¿Cómo que no puede ocurrir? Como que está ocurriendo y muchas veces no nos estamos dando cuenta. Sí, no. ¿Sabes? Sí. Entonces hay que ir un poco con eso. Por eso KTM monta sus IA y por eso BMW salía con empresas chinas o con empresas hindús, Triumph hace lo mismo, pero es que como no lo hagas, luego llega una marca que sí que tiene pasta y te compra, como puede pasar con MV, o sea, como pasa con MV Agusta o por ejemplo con Norton, ¿vale? Que llegan al final y han puesto pasta sobre la mesa y me lo llevo todo. Sí. Y te compro a precio de saldo y me llevo tus motos que ya las tenías diseñadas, que ya las tenías terminadas, pues me las llevo yo. Ya te digo, complicado. Bastante sí, complicado sí. El tema. Es un tema complicado, efectivamente. Bueno, y si quieres para cerrar, yo te quería preguntar si tienes tú algún plan para ir en moto este verano, porque... Con el tema del COVID por España, yo supongo que no habrá problemas, pero por ejemplo, mucha gente supongo que estará preguntando qué va a pasar para viajar por Europa, ir a reuniones. Yo tenía una ilusión de ir a alguna reunión por Europa, pero me lo estoy replanteando, porque todavía no está la cosa muy clara. ¿Tú qué tienes algún plan o conoces gente que se va a ir por ahí por alguna reunión por Europa o algo? Hombre, a ver, yo la idea es que todavía estamos ahí atascados con. Y entonces seguimos estando a tiro corto. A ver, tengo un tiro medio, ¿sabes? Que es ir a Zaragoza a conocer un maño y una maña que tengo ganas de conocer. Pero vamos, porque vamos, es que ya huele ya esto. Entonces ya con moto y con esto hay que salir. En cuestión de salir al extranjero, yo lo veo todavía un poquito precipitado, todo en general, ¿sabes? Y sobre todo el extranjero en particular. Yo vuelvo a pensar lo mismo. Hasta que no me aburra de España, ¿sabes? El extranjero puede esperar. Está claro A ver, he estado en Nueva York, ¿vale? Entonces, entendamos, no he visto otras ciudades que sí que tenía que haber visto. Pero a lo que yo me refiero es que yo seguiría, ¿sabes? Haciendo patria, para el que me quiera entender, y el sí. Que lo vea así, sí. Yo seguiría haciendo un poco de patria y seguiría quedándome tenemos un idioma en el que nos entendemos todos. Se paga todo con la misma moneda. En caso de problemas de cualquier tipo, médicos, estamos a tiro de piedra. Y yo vuelvo a repetir lo mismo. España es que no la acabamos todavía. No, está claro. Habrá gente que sí y yo me alegro muchísimo. Ahora mismo, tal como están las cosas, o sea, tal como están ahora las cosas, Un poco. De hecho, ya te digo que nosotros tenemos preparado un viaje este verano, porque este año tengo suerte y tengo 15 días en agosto, y por supuesto me voy a Cantábrico, o sea, me voy a toda la cordillera Cantábrica. Bueno, nos queremos ir, otra cosa es Sí, que sí, sí. podamos en el último momento, no puedes decir que lo hago, Una pero zona. que la idea va a ser seguir haciendo este tipo de sitios. Entonces, yo por ahí, viajar al extranjero me encantaría, tengo muchos sitios donde ir. A mí me llama muchísimo Reino Unido, ir a ver la fábrica de Heineken, perdón, de Heineken digo yo, de Guinness, perderme por Escocia, perderme por Irlanda, es un sitio que me encantaría, nada más, eso con días. Por supuesto tengo la isla de Man, que es una cosa a ver, lo que pasa es que este año se ha vuelto a suspender, porque yo la ilusión que tengo es ver el TT Classic que hacen, el Ajá. Classic TT, Pero con se hace. motorización de la carrera de... Pero Sí, se hace, creo que es en... con alguna fecha de diferencia, ¿no? Respecto al otro, pero cercano, relativamente cercano, me quiere sonar, no lo sé, ¿eh? No, este se hace en verano. Ah, El en Classic verano. TT se hace en verano. Y entonces me atrae sobre todo porque a mí el tema del vehículo clásico siempre me ha encantado, ¿no? Esa tecnología y bella, ¿no? Y luego, por supuesto, pues claro, hay que viajar a Italia, hay que ir a la fábrica de Ferrari, a la de Ducati, hay que ir a Motoguzzi, por supuesto. No sé, o sea, tengo muchas cosas que Yo es ver. que El museo BMW, hay muchas cosas que ver. hablas de museos, de ciudades. Yo soy más de naturaleza. A mí me gusta viajar y perderme por carreteras apartadas y disfrutar más de lo que es el entorno y tal. Alguna vez entramos en ciudades que merecen la pena visitarse, pero la verdad es que no soy muy urbanita y de visitas así programadas a fábricas o sitios emblemáticos también poquitos. A mí me gusta viajar por el hecho de viajar y ver naturaleza. Yo y mi pareja, bueno, estamos enamorados de los Alpes, o sea, siempre que podemos, la última vez fue en 2019, siempre que podemos nos escapamos a la zona de los Alpes y yo ahora es lo que sentía, la llamada de los Alpes, quería volver a ir a la reunión de la Estrella Alpina, que parece ser que sí que se va a celebrar este año, pero de momento todo, es el fin de semana, el 10-11 de julio. Para el que no la conozca, es una reunión que se hace en la localidad de Bardonecchia, en los Alpes italianos, lindando ya con los franceses, y que hay que subir por una pista de tierra hasta la zona de reunión que está sobre los 2.000 metros de altitud y allí plantar tu tienda de campaña. Es la reunión de moto más alta de Europa. Y al que tenga ganas y le apetezca, pues luego por la mañana desde la reunión o el mismo sábado, si llegas pronto, puedes intentar subir al Col de Sommelier, que se sube por la misma pista que ha subido hasta la zona de la reunión, que es el refugio Scafotti, creo recordar, pues luego la pista sube hasta 3.000 metros, pero suele estar con bastante nieve, a fecha de primeros de julio que se celebra la reunión, y el año pasado no celebraron esta reunión, y yo he ido en varias ocasiones, y la verdad es que me apetecía volver, pero por el tema del COVID, en Francia todavía están pidiendo la prueba, la PCR y etcétera, y en Italia no sé cómo andarán, entonces creo que va a ser imposible, la verdad. Pero vamos, es una reunión que conviene ir por lo menos una vez en la vida, ¿eh? Es algo especial aquello. No, si no has ido, te recomiendo que vayas. Sí, no, no, sí, a ver, sí, maravilloso tiene que ser maravilloso. Yo lo único que ocurre es que me pasa con el tema de las concentraciones, que yo en mi juventud, con el motoclub en el que estaba, pues viajábamos a varias y tal, y a ver, que yo no voy a decir que no le encontrara la gracia, ¿no? Pero no acabé de verlo. Entonces, el viajar en tienda de campaña a mí no me cuesta absolutamente nada, porque para eso fui scout durante muchos años. Yo dormí en tienda de campaña, de hecho, ahora unos 3 años que no tengo ningún tipo de problema en eso, ¿no? Pero no sé, viajar así, no lo sé. Yo no soy viajero de grandes distancias, por desgracia, porque mis circunstancias nunca me lo han permitido, ¿no? Entonces, yo lo veo de otra forma. Lo de la Estela Alpina yo sí que lo conocía porque aquí, cerca de donde vivo, se hace todos los años la Estrella de Jabalambre. Sí. está copiado claramente de esto, también lo mismo, también se acampa en un sitio donde hace mucho frío y también tienes que subir a la parte de arriba si quieres recoger la medalla, ¿no? Si no, pues te quedas sin medalla, que tampoco pasa nada, ¿no? Así es, así es. Y sí, o sea, sí, me resultó muy curioso de que lo hacían así. Entonces, ya te digo que yo tengo claro que el tema de las concentraciones tiene que ser con gente que conozcas, con gente que te tire a ello, o ya coger un hábito, como a lo mejor podéis tener vosotros, de salir, coger los bártulos y tirar. Yo por ahora, por desgracia, como Mariluz es novel en el tema de moto y yo hasta ahora no he tenido la oportunidad de viajar largo, por ahora los viajes, ya te digo, van a ser no cortos, porque un viaje de más de 500 kilómetros nunca va a ser corto, no. Pero por ahora ya te digo que, bueno, pero que no. Lo importante es salir, sea corto o largo, sea un paseo de 40 kilómetros, sea lo que sea, lo importante es salir y disfrutar con lo que tenemos, y eso siempre lo he puesto en valor. O sea, para mí, tan valiente y tan viajero es el típico chaval que con la moto de 50 se va a hacer un recorrido y aunque haga 60 kilómetros los disfruta a tope, como el más pintado de los motoristas con su rutera, motorrutera, que se aprieta 500 kilómetros entre pecho y espalda en un día, ¿no? Pues lo importante es salir y disfrutar, vayas como vayas y vayas en la moto que vayas y hagas los kilómetros que hagas. Lo importante es salir y disfrutarlos. A mí eso, yo nunca le he dado una importancia a hacer más o menos kilómetros, la verdad. No, a ver, si la cuestión no... Yo me acuerdo, por ejemplo, la primera vez que fui a Jarama con la Vespa, ¿no? Ya fui un año antes, fuimos... Y el primer año que fui con la Vespa, pues yo me acuerdo, yo me fui con dos amigos y yo me acuerdo que me sentía el rey del mambo, o sea, de decir, madre mía, soy el puto amo, o sea, vengo desde Valencia hasta el Jarama, 400 y pico de kilómetros con una Vespa, gente va a flipar conmigo, o sea, ¿no? Y, no sé, yo me veía así de esto, ¿no? De gran aventurero, sí, ¿no? Sí, sí, también sí, hay que sí. Reconocer que en aquella época con carreteras... esas carreteras nacionales de las distancias, ¿no? Que hoy en día te plantas en Madrid, ¿sabes? Con cualquier cosa te plantas en 4 horas desde Valencia, y en aquella época, vamos, 6-7 horas no te las quitaba nadie. A lo que voy es que yo me acuerdo que acampamos, nos montamos las tiendas de campaña y eso, y de repente llegaron ahí, creo que eran tres ciclomotores. ¿Sabes? Ahí, niñata ahí con la cara llena de granos. Bueno, yo también la tenía. Y llegaron ahí, oye, ¿podemos acampar aquí y tal? Y yo, sí, venga, con un acento gallego maravilloso. Y total, así hablando y esto, me dicen, ¿y vosotros venís muy lejos? Sí, sí, yo, venimos de Valencia y tal, con nuestras 125 y otra vez para 200. ¡Ostras! ¡Qué chulo, que no sé qué! Y dice, no, nosotros... Y digo, ¿vosotros qué? No, nosotros venimos de Galicia. Dice, pero claro, como tenemos que ir despacio, pues hemos cogido toda la semana y nos hemos hecho toda la cordillera cantábrica hasta Bilbao. De ahí hemos bajado a Burgos y de Burgos a Madrid. Bien. Como diciendo, ¿ves? O sea, claro, vamos a ver. O sea, y luego yo siempre he dicho lo mismo. O sea, yo los viajes que he hecho son motos pequeñas. Yo con la aquello era una pequeña aventura, ¿no? Sí, y yo, por ejemplo, después de haber tenido moto grande y tal, hace unos 6 o 7 años tuve que ir a Mérida por una cuestión de trabajo y tenía que ir prácticamente una semana y me fui con la Suzuki Big. La Suzuki Big en aquella época pues consumía un poquito de aceite y eso y me fui a 120, 100, 110, 120. La sí. Autovía fue un horror, pero cuando llegué a la Nacional 430 Antigua, vamos, ahí disfruté como un enano. Y fue el mejor viaje de todos. Luego me acuerdo que volé con una BMW que me prestó mi amigo Juan. Sí. Y la verdad es que me planté... Ya no es el mismo viaje. Dices, no ha tenido ni puta gracia. O sea, entonces, no ha sido ni una décima parte de lo mismo. ¿Sabes? Entonces, sí, yo una de las cosas que siempre he recomendado a todo el mundo es que tienes que tener una moto en el garaje. Que la moto sea grande, que la moto sea pequeña, que la moto sea bonita, que la moto sea fea, que tienes que tener, ¿vale? Y oye, ¿no tienes dinero? Pues como yo escribí alguna vez en O mi dinero época mala, mala de verdad. o tiempo. O sea, hay veces que no se puede tener ni una cosa ni otra, pero coincido Sí. contigo que lo importante es tener la moto en el garaje y cuando se pueda, pues poder usarla. Yo hay veces que simplemente el desahogo de hacer una pequeña escapada de 15 o 20 kilómetros te renueva. O sea, no hace falta, no hace falta. Es como si te renovase el aire, ¿no? Pues te das un garbeo con la moto pequeñito y ya está. No hace falta hacer. Y luego, pues si las circunstancias son favorables, de tiempo, de dinero, de tal, pues a viajar o hacer lo que te apetezca, vamos. Sí, pero es lo escribí, a ver, porque eran mis circunstancias, y yo lo escribí, ¿no? De date una vueltecita en moto y alegra el alma, creo que se llamaba. Lo buscaré y lo pondré en el. Hablaba precisamente de eso, ¿no? De ver, tienes una moto llena de polvo, la coges, un poquito de gasolina, pues oye, vamos a darnos una vueltecita pequeña, corta. Soluciona mucho y eso, ¿no? Yo me acuerdo de la época mala mía en que, a ver, estábamos bastante mal de dinero y las circunstancias pues no daban ni para moto nueva, ni para neumáticos, ni para nada de nada. Y yo me acuerdo de coger y hacer un viaje de 55 o 60 kilómetros nada más, ¿eh? Desde donde yo estaba en ese momento y la verdad que aquello fue delicioso, ¿sabes? Un puerto de montaña antiguo. Con pueblecitos en la travesía, Hendrik ahí pistoneando ahí a la travesía de los pueblos, los abuelitos sentados en las sillas de mimbre ahí saludándote, Qué maravilloso. placer, Entonces, qué hay que placer. tener moto, aunque sea vieja, aunque sea, da igual, hay que tenerla y ya vendrán tiempos mejores, pero teniéndola abajo en el garaje, te puedes dar una vueltecita aunque sea minúscula. Así es, Miguel. De todas formas, a ver si en el próximo día podemos hablar de todas estas cosillas y anécdotas que yo creo que entre los dos juntamos alguna y extendernos un poquito más que hoy, porque creo que hoy ya. Vamos a tener que dejarlo. Así que un saludo muy fuerte a Hora todos. larga. Un Sí, saludo sí, muy sí. fuerte a todos Pues y venga, sí, un saludo. vamos hablando. Sí, un saludo, Manchi. Nos centramos más en anécdotas, que nos hemos centrado demasiado en la industria y demasiado un poco en rollos así de esto, y el próximo con más anecdotario. Nada, Manchi, no, si Salvatore puede, el amigo Boro puede estar con nosotros y nada, nos escuchamos pronto. Venga, un abrazo, Miguel. Hasta pronto. Un abrazo.